Martes 29 de octubre. ¿A qué compararé el reino de Dios? Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿A qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Comentario al Evangelio por Fray Edegardo. Jesús nunca define el reino de Dios, pero nos brinda a través de las parábolas una serie de imágenes que nos ayudan a profundizar en el dinamismo que este actuar divino impregna en la realidad. Las imágenes que se utilizan en el pasaje al que hacemos referencia hoy nos remiten a cómo el reino tiene la capacidad de crecer en extensión, como el grano de mostaza, y en intensidad, como la levadura. La semilla y la levadura permiten, por la acción del Espíritu, que la realidad se transforme. En la pequeñez de lo cotidiano, Dios actúa. ¿Cuántas cosas en nuestra vida son posibles gracias a lo pequeño que nos impulsa a obrar? En cada gesto, palabra, opciones y acciones, se va generando la utopía del reino. Esta potencialidad la expresaba poéticamente don Alfredo Zitarrosa, cantautor uruguayo. Crecen los mejores amores. Crecen desde el pie. Para sus colores, las flores. Crecen desde el pie. Nuestra vida cristiana está llamada a ser fermento en la masa. Por eso, transformar toda la masa convirtiéndola en un espacio propicio para que todos los seres humanos tengan una vida digna, siempre es nuestro compromiso. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.